seguir el camino que me señale Dios. Si en la vida se paga el daño que se hace, creo que tú, mi vida, pronto vas a pagar. Porque tú me engañaste fingiéndome un cariño que nunca había sentido ni sentirás jamás. Si tú no tienes alma, no tienes sentimientos, espero que algún día te paguen con traición. Vayas por la vida llorando como yo. Si en la vida se paga el daño que se hace, creo que tú, mi vida, vas a pagar. Porque tú me engañaste fingiéndome un cariño que nunca había sentido ni sentirás jamás. Si tú no tienes alma, no tienes sentimientos, espero que algún día te paguen con traición. Sientas lo que yo estoy sintiendo y vayas por la vida llorando como yo.